sola y voy, llego a tus pies, rendida así. Perdóname por no seguir en pos de ti. ¿A dónde voy, Señor, si tú no estás? ¿Cómo podré vivir si ya no estás? ¿Quién me guiará en esta vida si tú no estás? ¿Quién me guiará en esta vida si ya no estás? Me siento sola y voy, llego a tus pies, rendida así, y al verme aquí, yo comprendí que no hay vida sin ti. Tristezas hay, y lo sabes muy bien. Poder seguir.